Bueno, estamos en la junta vecinal del barrio Sati, donde está acá sucediendo la castración de perras, perros, gatos, gatas, pero vamos a charlar con Graciela Montero, que es la presidenta de la junta vecinal, a ver cómo va esta actividad. Graciela, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Sí, muy contenta porque vino mucha gente a castrar sus perritos, sus gatitos, sus perros. Incluso llevaron antiparasitarios y remedios para garrapatas, que eso está bueno también. Y bueno, vamos a estar hasta el viernes, es por orden de llegada. Generalmente se atienden 15, 20 personas porque el tiempo es, tardan un poquito y bueno, para hacer bien las cosas tenemos que hacerlas despacio. Así que bueno, muy contenta con el programa de verdad del señor José Flores que nos ofreció y bueno, acá estamos para que los vecinos se acerquen y puedan castrar sus animalitos. ¿Cómo está el barrio? ¿Cómo es el barrio? Hay muchos perros callejeros. Sí, bueno, fue por eso que hicimos la gestión para que los perros callejeros no anduviesen en la calle y bueno, más que nada con el tema de los estruendos y eso, vimos que había muchos perros y bueno, los vecinos se acercaron, traen sus perros, encuentran uno en la calle y lo traen, así que bueno, eso está bueno de parte del vecino también ayudar a que los perros callejeros se puedan castrar. Entonces, ¿cómo es los horarios? ¿Es por turno? ¿Cómo tienen que hacer los vecinos, vecinas del barrio? Y los vecinos ahora están viniendo temprano, tipo 7, hacen la cola, más o menos 15, 20 turnos, y bueno, ya algunos se tienen que volver a la casa, lamentablemente, porque también estamos de vacaciones y el personal que está, el profesional personal es poco, entonces no alcanza a cubrir la necesidad de todos. Pero bueno, es entendible también, estamos en vacaciones y todos tenemos y merecemos descansar. Muchas gracias, Graciela. No, gracias a ustedes por venir.